Amén, vamos a tocar este muro, no sé, porque llevo mucho sin tocar eso, no sé si lo conoce, ¿no? Ya, más dos. ¿Están grabando? Mira, el micrófono. Va, chuta, va. Dilo. Yeah.